en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 5 de septiembre de 2019. Estás sintonizando con la Radio del Deporte o lo que es lo mismo Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Nos puedes también sintonizar desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Y en este jueves hay que hablar ya de fútbol, porque ante el Lugo los focos ya se centran en Pacheta y en sus futbolistas. Tras el cierre del mercado y con el césped del Martínez Valero en óptimas condiciones, el equipo ilicitano buscará el próximo domingo redimirse del mal comienzo en casa ante el Club Deportivo Lugo. Un equipo plagado de ex blanquiverdes. Su entrenador, Eloy Jiménez, el que fuera goleador blanquiverde en los años 90. En ese equipo también están otros que han vestido la camiseta del Elche, el más reciente, Carlos Castro, jugador cedido del Mallorca. También está Cristian Herrera y Josete, repescado a última hora. Varias dudas se presentan en el posible once inicial de Pacheta en el carril izquierdo. Fidel, ya recuperado de paperas, y Josan optan al puesto que ocupó el otro día Andoni López en Zaragoza. Mientras que en el centro del campo Pacheta decidirá si mantiene a Nuke en Fulú en el doble pivote o da entrada a Ramón Folk. En la media punta Nino y Pere Milla se disputan un puesto. El recién llegado Daniel Ortiz podría entrar en su primera convocatoria y Manu Sánchez es la única baja para el encuentro. Objetivo, conseguir la victoria, y para eso hay que tener más fútbol, hay que tener más el balón, hay que tener más gol y para ello generar ocasiones de gol, que no parece tan difícil. Gonzalo Villar. Tan difícil como parece, ni se trata de es que si hubiéramos fichado a dos delanteros más, otro media punta más, es simplemente que todavía no hemos encontrado nuestro nivel de juego, es que todavía no hemos hecho un partido que digas, mira cómo han dominado, cómo han generado ocasiones. Al final el tirar a puerta te lo da, el tener la pelota, jugar en campo contrario, y eso todavía no lo hemos conseguido. Entonces en cuanto lo consigamos, ya te digo yo que vamos a tirar 7, 8, 9 veces por partido. El año pasado éramos el equipo que más, de los que más tiraba a puerta de la liga. Entonces es simplemente que todavía no hemos, llevamos tres partidos y no hemos conseguido tener ese nivel de juego. Entonces en cuanto lo tengamos, ya te digo yo que van a llegar los tiros a puerta, los goles y las ocasiones con total naturalidad. No estamos preocupados por eso y estamos entrenando muy fuerte, aunque la gente pueda pensar que no. Pues se trata de mejorar, sobre todo en muchos de los aspectos donde el equipo todavía está demostrando muchas carencias. Y yo diría que es de medio campo hacia arriba, aunque también a nivel defensivo, porque el Elche concede muchas ocasiones. De los pocos que se salvan, pues Edgar Badía, el portero del Elche, que fue sin duda una de las claves de la única victoria hasta el momento en Alcorcón, que reconoce que está a un buen nivel, pero que desde luego puede mejorar. Creo que siempre se puede mejorar y siempre tengo que ir a mejor, ¿no? Siempre digo que mi segunda temporada en un equipo es cuando más rendimiento doy, porque me ha pasado así mi experiencia y porque ya estoy más adaptado, y estoy convencido que esta temporada iré a más y mi rendimiento será mejor aún, ¿no? Porque considero que la temporada pasada estuve bien, que ayudé al equipo, pero que puedo dar mucho más y esta temporada estoy en ello, estoy preparándome a tope, entrenando muy bien,

continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. El Elche se enfrenta el próximo domingo al Lugo. A partir de ahora ya el foco va a estar puesto en Pacheta y sus futbolistas. Una vez se ha cerrado el mercado de fichajes, es cierto que todavía se podría firmar futbolistas que estén en el paro. Lo que pasa que cada día que pase, y no te digo nada, cada semana, va a ser mucho más difícil, porque estos futbolistas, pues se supone que físicamente estarán peor si están en el paro. Una cosa es que estén en el paro estos primeros días, pues por ejemplo ponemos el caso de Primi, se acaba de desvincular pero está entrenando, ha estado haciendo la pretemporada y está a tono. No es lo mismo fichar ahora que hacerlo dentro de dos meses. Tendría menos probabilidades y menos sentido. Pero claro, nos encontramos primero con el gran hándicap. El tema económico, el club y en este caso el accionista mayoritario, yo creo que le quedan ya muy pocas ganas de gastar más dinero. Y en principio estos son los jugadores, los 19 profesionales, más los canteranos con los que va a tirar Pacheta hacia adelante. Tema económico y luego también tema deportivo. A ver qué futbolista es el que, si tuvieras dinero, estando en paro, es el fenómeno que necesitas para mejorar lo presente. Porque traer por traer, para simplemente completar, pues yo no lo vería. Pero está claro que ahora ya, cerrado el mercado, sabiendo lo que cuesta esta plantilla, 5.083.000 euros, que son pues algo más de los 1.200.000, algo más de 1.200.000 de los 3,8 que costó el año pasado. Entonces era la segunda plantilla más baja. La Liga todavía no ha publicado el coste de las plantillas, pero está claro que el Elche seguirá siendo una de las más bajas. De hecho, el Racing de Santander, recién ascendido, tiene este presupuesto, incluso algunos miles de euros por encima. Esto no significa que deba conformarse con luchar por lo del año pasado. No. Mantiene el bloque, mantiene el entrenador y aunque es cierto que no ha empezado bien, no se parece, sobre todo futbolísticamente, al que acabó el año pasado, lo digo por las sensaciones, yo creo que está todavía a años luz de ese fútbol que practicaba, donde bueno, pues generaba cada partido sus 6, 7, 8 y a veces partidos de 10 ocasiones de gol. Ahora lleva 5 ocasiones en 3 partidos. Es que no es que lo digamos nosotros, porque es lo que se ve. Es que son datos estadísticos. Según la Liga, el equipo que menos tira puerta de los 22 es el Elche, y eso es muy preocupante. De todas formas, hay una buena noticia. Lleva más puntos que el año pasado jugando peor. El año pasado yo recuerdo que no ganó hasta la jornada número 8 jugando mucho mejor al fútbol. Vamos a ver si poco a poco, y más rápido que tarde, Pacheta empieza a conjuntar el equipo. Porque ya, insisto, una vez cerrado el mercado, ya hay que centrarse y los focos ya apuntan directamente al trabajo del entrenador y al rendimiento de los futbolistas. Tampoco habrá excusa de césped, el césped va a estar bien. A lo mejor no está como pueda estar ya en octubre o en noviembre, pero va a estar muchísimo mejor que el otro día y seguirá siendo igual para los dos equipos. Además, en un partido donde ya las urgencias empiezan a notarse. Es cierto que estamos todavía en la cuarta jornada, pero ganar al Lugo significaría un desahogo, 6 puntos, confianza, ganar tu primer partido en casa, primera alegría ante tu afición, volverte a meter de mitad de tabla para arriba y ver las cosas con otra perspectiva, pero pinchar contra el Lugo, que está ya en descenso, que solo tiene 2 puntos, bueno, uno menos que el Elche, ahora las diferencias son escasas, son mínimas, pinchar contra el Lugo haría que las dudas que ahora mismo están oteando en el horizonte se agravasen. Y no sería, desde luego, nada bueno para nadie. Ni para Pacheta, ni para los jugadores, ni para el ambiente, aficionados, entorno, etc. Empezarían los nervios. Y claro, ya no te puedes agarrar a que hay que fichar. Ya no se puede fichar, insisto, excepto un futbolista en paro y que tengas dinero y que ese jugador cuadre con lo que necesitas. Y además, si el director deportivo ya se ha ido de vacaciones, o está unos días de vacaciones, me imagino, porque ya le han dicho, vale, te puedes ir a descansar unos días porque ya el trabajo está hecho. El domingo, ¿qué equipo va a poner Pacheta? Pues va a tener de los 19 profesionales 18, en teoría si contamos a Danilo y entra en la convocatoria, el último fichaje, el paraguayo, más Oscar Gil, que está siendo titular, estaríamos hablando de 19. Tendría que hacer un descarte. Desde luego Pacheta tiene lo que quería, una plantilla corta. A mí me sigue pareciendo demasiado corta. Pero bueno, 19 profesionales más dos o tres canteranos, ahí tiene los 21-22 que quería, para que todos estén enchufados cada semana, porque cada semana pues, puede haber un lesionado, en este caso Manu Sánchez, que está a mitad de camino de recuperarse de esa lesión de rodilla. En principio vamos a ver si puede llegar. Yo creo que para el partido de la semana que viene en Oviedo, un poco justo. Lo que pasa es que el siguiente es intersemanal, es jueves. Esa semana el Elche va a jugar en 7 días 3 partidos. Oviedo-Elche el día 15, el jueves 19 aquí en el Martínez Valero, Elche-Tenerife a las 7 y el domingo 22 en Soria, Numancia-Elche a las 6. Veremos si llega Manu Sánchez para el partido del Tenerife o lo dejan hasta el día del Numancia. Pero bueno, lo dicho, va a tener todas las semanas que echar mano de la cantera, sí o sí, que por otra parte es una buena oportunidad para que los hombres de Sergio Pellegrín, del filial, del ilicitano, estén enchufadísimos porque están viendo que este año Pacheta está echando mano de ellos. Ahí está el caso de Oscar Gil, que no solo es que esté contando con él, es que ha adelantado por la derecha a Tecchio y ya lleva 2 titularidades. Y a cada partido que pasa, el chaval se afianza más y lo hace francamente mejor. El otro día en Zaragoza, sin duda, fue uno de los destacados. Bueno, pues, ¿qué dudas tiene Pacheta? Pues yo creo que las tiene sobre todo en el centro del campo y en la banda. Bueno, y en la media punta. En portería Edgar Badía, en defensa Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz izquierda y por la derecha, lo normal, no tendría ahora sentido quitar a Oscar Gil. En el centro del campo, Gonzalo Villar, yo creo que va a seguir jugando, porque si el otro día ya estuvo mejoró que en los 2 primeros partidos, lo normal es seguir dándole continuidad. Confías mucho en él, sobre todo en que termine de explotar, y además es el único jugador de corte organizador. Su acompañante en los 2 primeros partidos fue Ramón Folk. No acabó de funcionar ese dúo. El otro día jugó Nuke Nfulu, el franco congoleño, pues hombre, que demostró que tiene piernas y que es un futbolista al que se le puede sacar mucho partido y que desahoga a Gonzalo Villar. Yo creo que sería quizás más para jugar con ese 4-1-4-1 con Gonzalo Villar y Nino en la sala de máquinas. Bandas para Iván Sánchez por la derecha, por la izquierda, si vuelve Fidel, o sea, el alta ya la tiene, ya ha pasado el proceso de paperas, pero el otro día parecía que iba a jugar Josan sí o sí, porque no estaba Fidel, y prefirió poner a Andoni. Lo normal es o Fidel o Josan, y más para jugar en casa. Yo espero que lo de Andoni sea algo, pues eso, muy puntual para campos difíciles y contra rivales como el Zaragoza. Y aún así, ese tipo de cosas nunca me ha gustado y siempre me da la razón. Nunca salen bien. Cada vez que pones a un lateral de extremo, en el Elche al menos, sea el entrenador que sea, nunca le ha salido bien. Es que no recuerdo ni una sola experiencia. En Zaragoza tampoco. Además de que fue el hombre que hizo el penalti. Bueno, pues Josan o Fidel en esa banda izquierda y luego arriba Yasin. La duda podría ser si Nino Peremilla, de momento, yo creo que Nino está mucho más metido que Pere Millá, al que le está costando, como a Ramón Folk, de los que han llegado, coger la onda de lo que quiere Pacheta. Y luego la única baja, la de Manu Sánchez. Un partido en el que se está preparando como un partido ya, califica Gonzalo Villar, de muy importante. No habla de urgencias, desde luego no se habla de final, estamos en la jornada 4, pero ya sí de muy importante. Lo preparamos como un partido muy importante, sin tampoco volvernos locos ni pensar que es una final porque es la jornada 4, pero sí que lo preparamos como un partido importantísimo porque al final todavía hemos ganado, pero no hemos encontrado esas sensaciones buenas que tenemos de... Nosotros somos un equipo que nos gusta dominar, tener la pelota, crear ocasiones, machacar al rival, y de momento eso, la verdad, que siendo realistas, no se ha visto. y queremos ante nuestra afición cambiar un poco la imagen que dimos el primer día, que fue la verdad muy mala, y tenemos ganas de darle la vuelta y conseguir 3 puntos de verdad y con merecimiento, que seguro. Con ganas de volver a mostrar que el Elche tiene mucho más fútbol de lo que está demostrando hasta el momento. No se ha visto el verdadero Elche, dice Gonzalo Villar, que el otro día ya experimentó una leve mejoría, ya empezó a ser más protagonista, a tener más la bola. Yo creo que debe ser, a partir de ahora, un paso al frente el que tiene que seguir dando Gonzalo Villar y absolutamente todos. Lo de la intensidad es que son, vamos, no se puede poner en duda, no se debe ni discutir. El otro día es cierto que contra el Zaragoza ya vimos un Elche mucho más intenso desde el primer minuto, aunque sufrió por la calidad del rival. Pero hombre, lo que no puede salir es que te ganen los duelos el rival, y más en casa, como pasó el día del Fuenlabrada. Y el campo no es una excusa. Para correr, el campo no es una excusa. El campo puede ser una excusa para tocar. Oye, va dando botes, parece un conejo el balón, no está bien el césped, nosotros somos los que más la tenemos y somos los más perjudicados. Vale, acepto pulpo como animal de compañía. Pero para correr lo mismo que el rival, igualarle en intensidad en los duelos, me da igual el campo como está, como si fuera de tierra. No tiene nada que ver para correr lo mismo que el rival. Por tanto, descontamos como en la bolsa que el Elche a intensidad le va a igualar, por supuesto, al Lugo. Y a partir de ahí tiene que exponer sus armas, su factor campo, factor afición, y vamos a ver si la calidad, porque no sabemos si la plantilla del Elche tiene más calidad y talento que la del Lugo. Por ahí estarán sobre todo en tope salarial. Importante ganar cada partido, decía Gonzalo Villar, pero con merecimientos. Le gusta él, jugando bien. Bueno, es importante ganar cada jornada, porque si no, estamos para esto, si estamos para ganar, ya sea por H o por B. Si ganamos con Alcorcón, pues mira, hemos ganado, pero nosotros preferimos ganar con total merecimiento y con habiendo hecho las cosas como nos gusta, pero bueno, al final es verdad que lo más importante es ganar, pero siempre queremos de nuestra forma. Si ganamos como entrar en Alcorcón, pues vale. Con lo que evidentemente reconoce que contra el Colo no se jugó bien. Lo que pasa es que se tuvo la fortuna, entre comillas, de ganar porque se marcaron 2 golazos. Fortuna, ¿no? Porque tienes a un tío que se llama Gonzalo Verdú, que está enchufado, que sabe tirar la falta fenomenal y que luego de cabeza entra como un torpedo. Eso tampoco es suerte. Pero sí es cierto que sin tirar a puerta en jugada, el Elche levantó un partido muy difícil en Alcorcón. Y quizás ahí es la buena noticia. Sin jugar nada bien, ganas. Es que tienes argumentos para ganar. Y las causas por las que el equipo todavía no ha encontrado la horma de su zapato, por la que todavía no se parece al del año pasado. Bueno, las causas son que yo creo que estamos empezando. Si te fijas, el año pasado, en septiembre, agosto, septiembre, tampoco fueron buenos meses, hasta que no llegó jornada 6-7, partido un poco del Málaga, Zaragoza, que el equipo se fue acoplando un poco, y también la segunda vuelta. Al final la temporada es muy larga y ojalá hubiéramos tenido ya desde el principio las mejores sensaciones, pero por desgracia no ha sido así, pero esto sigue y el equipo está entrenando muy bien, muy fuerte, y falta que cada uno pues vayamos recuperando nuestro mejor nivel, yo el primero, y en eso estamos, en trabajar, entrar al gimnasio, comer bien y entrenar a tope para ir recuperando nuestro mejor nivel, y cuando al final el equipo se conjunta y cada uno recupera su mejor nivel, es cuando los objetivos se van cumpliendo. Esa es una gran verdad. Cuando el equipo se conjunta, es decir, cuando juegan como un equipo, no cada uno va a la suya, y cada uno da su mejor nivel, da un paso al frente, desde luego hay muchas más opciones de la mejora del equipo y de empezar a ganar partidos. Y en ese sentido, Gonzalo Villar, con 21 añitos, está llamado a ser el faro del equipo, la brújula, el que lleve la voz cantante en esa sala de máquinas, en esa zona de creación. ¿Cómo afronta la temporada? ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo se ve? ¿Qué evolución? Bueno, yo es una temporada que afronto con mucha ilusión, sin olvidarnos tampoco que al final, cuando sales de una lesión larga y más como la mía, que fueron casi 3 meses y luego otros 2-3 que tampoco realmente jugué prácticamente ningún partido. Yo entreno al máximo cada día y trato de dar mi mejor nivel. Creo que voy a ir poco a poco consiguiéndolo. Estoy agradecido al míster porque me está dando los minutos y la confianza que necesita un jugador para sentirse importante y para recuperar su nivel. Él está haciendo todo lo que puede hacer, que es ponerme igual que a los otros 10 compañeros. El entrenador lo máximo que puede hacer es ponerte. Tú ya después, lo otro, tanto los premios como el castigo recae sobre ti. Y yo estoy trabajando cada día muy fuerte para conseguir mi mejor nivel y creo que lo voy a conseguir. Un Gonzalo Villar que está convencido de que va a conseguir ser ese hombre que todos deseamos, él es autocrítico sobre su rendimiento. No, si hablamos, por ejemplo, de mi rendimiento, tengo que centrarme en mí y ser autocrítico, que creo que yo siempre lo he sido, y no puedo pensar que no estoy jugando bien por el de al lado. Si no he jugado bien estos partidos o no he jugado a mi mejor nivel, pues tengo que exigirme y conseguirlo desde este domingo o desde el entrenamiento de mañana. Así que no, respecto a eso estoy tranquilo y creo que con minutos y con confianza voy a conseguirlo más pronto que tarde. ¿Y es consciente de que este es su momento, de que ahora Pacheta sí está apostando, como el año pasado al principio, por él y que este es su momento? Sí, yo considero también que es el momento perfecto, estoy en la situación ideal, aunque bueno, sí que tengo compañeros y rivales no, sí que tengo compañeros y competencia, porque al final dentro de un equipo somos 19 más los chicos del filial y siempre hay competencia y siempre hay sustitutos, por así decirlo, y por eso no tengo ni que relajarme ni nada, pero sí que es verdad que tengo una buena oportunidad por delante y está en mis manos y en mi cabeza y mis pies, así que nada, lo que digo, yo voy a dar todo lo que tenga y intentar abstraerme un poco de todo lo que se diga, tanto si es bueno, si es malo, porque al final eso ni ayuda, y en eso estoy. Se ve, por tanto, Gonzalo Villar, el centrocampista del Elche, capacitado y con nivel para ser el líder que lidere ese juego en el centro del campo del equipo. Recordamos, el domingo a las 6 de la tarde, ese Elche-Lugo, cuarta jornada. Dos victorias, un empate y una derrota ante el Lugo en el Martínez Valero. Son los guarismos que hasta el momento arrojan ambas escuadras cuando se han enfrentado aquí en Segunda División. Vamos a ver si llega la tercera victoria, porque al Elche desde luego le hace falta sumar ya esa victoria ante su afición. Bueno, pues para demostrar que esa evolución de juego empieza poco a poco a ir hacia adelante. Recordamos que el partido es a las 6, desde las 5:30, retransmisión en directo a través de Teleelch Radio Marca. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 €. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Ha llegado la revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash, revolución 5.0. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo, 2:10, una hora más cuando escuches este programa en redifusión. Vamos a hablar ahora de una modalidad deportiva que se practica muchísimo en nuestra ciudad, cada vez tiene más adeptos y es un proyecto del que vamos a hablar, que aquí tradicionalmente los miércoles durante la temporada pasada lo hemos hablado, la posibilidad de crear un campeonato de fútbol 7 global en la ciudad. Y para ello, hoy tenemos, aparte de a Carlos Cerdá, que ha sido siempre el organizador de la Liga de la Universidad. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Tenemos al concejal de deportes, Vicente Alberola, al que ya también saludamos. Vicente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque es clave la participación y el apostar por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad y de la Concejalía de Deportes para hacer este campeonato global, ¿no, Vicente? ¿En qué va a consistir? Bien, vamos a retrotraernos un poquito al inicio de toda esta historia. Carlos, hace unos 4 meses, se puso en contacto conmigo para exponerme cuál era su pensamiento. Me presentó la liga que él organizaba. De hecho, hasta incluso fui a ver algún partido de esta liga. Sí. Y me ilusionó. Me ilusionó el montaje que él tenía montado. Evidentemente, el ayuntamiento paralelamente también tenía otra liga, mucho, mucho menor. Y cuando finalizaron las elecciones, los resultados dieron lo que dieron, lo primero que hice fue consultarle a los técnicos si era factible la fusión de las dos competiciones, y automáticamente me dijeron que sí. Además, no es que fuese factible, es que era necesario. Era absurdo que en Elche hubiesen dos ligas diferenciadas del mismo deporte. Estamos hablando de un campeonato local, que tampoco es habitual un campeonato local de estas características, y afortunadamente aquí en Elche teníamos una en el ayuntamiento menor y otra particular que organizaba Carlos Cerdá, y era un absurdo tenerlas separadas. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue trabajar conjuntamente con Carlos con la fusión de las dos ligas y organizarla el propio ayuntamiento de la mano de Carlos, y nada, y así surgió. Evidentemente debemos parar a pensar que, como acabo de decir, es un lujo tener una liga local. Una liga local no es fácil tener, ¿eh? Elche es un referente en ligas locales. Hoy, desgraciadamente, ya no tenemos tantas como teníamos hasta hace unos años, pero las que tenemos, las que tengamos, tenemos que cuidarlas. En estos momentos tenemos esta de las que estamos hablando y la de fútbol sala, que evidentemente el ayuntamiento va a hacer lo imposible por cuidar, mantener, promocionar y aumentar. Yo creo que ha sido las casualidades de la vida las que nos han hecho encontrar a Carlos y a la Concejalía de Deportes, aunque me consta que él en otros años también había intentado fusionar las dos ligas sin éxito. Pues seguramente yo lo he visto más claro que otros. Yo sí que lo he tenido muy claro, que estas dos ligas tenían que estar fusionadas y debía ser el ayuntamiento bajo su paraguas por el que estuviese amparada con la organización de Carlos, porque no puede ser de otra forma. Estamos hablando de una competición que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación. No podemos poner ahora un funcionario a organizar una liga de esas características, y afortunadamente al deporte de la ciudad de Elche nos ha traído a un deportista que organiza una competición que ahora va a tener amparada el ayuntamiento de Elche. Porque se va a disputar en todos los campos de las instalaciones deportivas, ¿no? Sí, tenemos pensado utilizar las instalaciones deportivas municipales y la universidad. Fundamentalmente vamos a utilizar, estamos hablando de que es una liga que conllevará al final 40 o 50 equipos con casi total seguridad. Eso es una ocupación importante. Hoy en día estamos en un overbooking de instalaciones. Estamos a un 150% de la capacidad. O sea, nos estamos yendo a un 50% más de lo que realmente podemos dar. Por lo tanto, evidentemente, no nos queda más remedio que utilizar los de la universidad. La universidad tampoco tenemos ningún problema. La universidad con Elche está involucrada, y en deportes más todavía. Estábamos hablándolo antes, Carlos y yo, de los proyectos que tenemos pensados conjuntamente con la universidad, y vamos a utilizar las instalaciones de las dos entidades, instalaciones deportivas municipales y la universidad. Carlos, son más equipos, ¿no? Sí. Lo digo porque ya teníais en la universidad 40 y tantos, ¿no? 42 habían en la universidad. Ahora mismo te puedo decir que voy a la semana que viene, miércoles o jueves, ya cortaremos las inscripciones, así que vamos a meterle un rapapolvo a aquel que todavía está durmiendo. Y que se dé prisa, porque bueno, en estos momentos ya hay más de 40 equipos inscritos y el teléfono sigue sonando. Y para los que, o sea, dices que la semana que viene se cierra la inscripción. Sí, miércoles o jueves, como muy tarde, habremos cerrado, sí. ¿Cuáles son los canales para ponerse en contacto? Para los equipos que ahora estén escuchando, le digan, yo tengo un equipo que no sabía que, o que me apetece inscribir en este campeonato. Siempre se puede acercar perfectamente a concejalía y hablar directamente con el personal cualificado que hay allí. Puede acudir a mí vía telefónica al 626-761383. Desde la propia web de la Liga, www.elchef7.com, hay un correo para poderse en contacto con la organización. Directamente desde un correo, info@elchef7.com. Y bueno, si faltasen canales, abrimos alguno más. Hay bastantes. De todas formas, se mantienen algunas de las características muy llamativas que había en el campeonato de la universidad, en este nuevo campeonato global, como era el campeón de la primera división va a representar a Elche en un campeonato de España. Luego del campeonato de España habría un campeonato de Europa o mini champion. No es así, ¿no? Ahora mismo, el equipo de Valencia, Giro Molde Azul, que ganó el pasado nacional, está disputando en Rimini, Italia, esa Champions League. Hay que decir que a un jugador de nuestro Elche F7 lo seleccionaron, de hecho, para la selección española amateur, pero no pudo ir porque, bueno, los papeles no le habían llegado todavía de nacionalidad. Y no pudo ser inscrito como jugador de la selección española amateur. Y sí, seguimos adheridos a la Asociación Española de Minifútbol y aprovechándonos de todas las coberturas que ella nos ofrece. Vicente, ¿qué puede suponer el globalizar este deporte que sigue creciendo con los años? Debe suponer el poder ofrecerle a todos los aficionados a este deporte la posibilidad de poder practicar un deporte sin la necesidad de estar federado, de jugar con una liga ya que tenga su paraguas federativo, porque además me consta que tú también eres usuario de ese tipo de filosofía. Yo también lo he utilizado infinitamente, pues, en fútbol sala o en otro deporte. Hay muchísimos deportistas en Elche que quieren el fin de semana, cuando llegue, jugar su partidito sin más allá de estar mirando la clasificación, ni de quedarse campeones, ni de ascender de categoría. Pasar un buen rato y ya está. Por lo tanto, es imprescindible que el Ayuntamiento, la Concejalía de Deporte, dé amparo a las ligas locales. Las ligas locales tienen una importancia fundamental en el desarrollo del deporte local, porque no todo el mundo, ya no es que esté cualificado, capacitado, que seguramente habrán muchísimos, tiene ganas de competir como tal y entrenar 4 veces a la semana y jugar en un pueblo que está a 200 kilómetros de su casa, fin de semana sí, fin de semana no. Hay gente que solo quiere jugar su partidito de fútbol el sábado a las 7 de la tarde y luego irse con los amigos a dar una vuelta. Por lo tanto, ese tipo de deporte hay que cuidarlo. Y es lo que a mí y a la Concejalía de Deportes nos ha movido para promocionar esta liga, porque es así de imprescindible. Ya es que no sea importante, es que es imprescindible. El deportista ilicitano tiene que tener el derecho de poder practicar, de jugar un partidito de fútbol sin, bueno, algunos querrán mirar más, pero sin otras pretensiones, efectivamente. Por lo tanto, eso es lo que nos ha movido. Hacer deporte, relacionarse, claro, y disfrutar de las instalaciones municipales, que para eso están también. Pues ya está. Y evidentemente, pues claro que hay otras fórmulas, pues una sociedad, las sociedades que hay, pero ellos, eso ya tienen que buscarse un campo. Tú aquí se lo das todo mascaíto, sabe que el sábado nos toca a las 10 de la mañana en el campo tal, van, juegan su partidito, sin más allá, y se ha acabado, y no hay más. Carlos, habrán varias divisiones, ¿no? Sí, creo que doblamos grupos en cada una de las divisiones, dado que este vamos a llamarle año cero, aunque venimos de un recorrido largo, ambas ligas. Vamos a llamarle año cero. Cada equipo podrá inscribirse en la liga que piense que según su nivel competitivo debe estar. Y pues tantos grupos como salgan en cada categoría, primera, segunda, tercera, y luego pues a ir formando ya lo que va a ser una rama de categorías. Pues animamos a todos los que todavía están con la duda de que esta macroliga de fútbol 7 pues se va a poner en marcha. Por cierto, ¿para cuándo empezaría? Pues vamos a intentar empezar la última semana de septiembre. Ajá. Dentro de poco, pues como digo, la semana que viene cortaremos las inscripciones. En un plazo de 10, 12 días tendremos una reunión con todos los delegados. No obstante, todos los equipos que se quieren inscribir, yo siempre quedo con ellos para verles personalmente, para tener una charla con ellos, para informarles de cómo es el nuevo sistema de competición, el nuevo sistema de gestión. Y para que cuando lleguen a ese reunión de delegados, pues no lo hagamos de 5 horas y en 2 horas nos podamos ir y lo tengamos todo comidito. Sí, sí. Pues os deseamos muchísima suerte en este nuevo proyecto. Vicente, tú como cabeza visible de todos los deportes, deportistas e instalaciones, imagino no estás teniendo mucho tiempo para aburrirte desde que fuiste elegido, ¿no? Pues no. La verdad, bueno, yo esto lo hago con mucha ilusión porque el deporte es mi pasión. Yo, como ya os he dicho en otras ocasiones, yo soy funcionario de la Consejería de Deportes. Esto lo hago con mucho gusto y con muchas ganas y con mucha ilusión. Y para mí este reto es ilusionante y pues también mi orgullo interno de decir, pues yo he puesto mi granito de arena para que dentro de un mes veamos una liga con 45 equipos en la cual yo he puesto un pequeño esfuerzo de ello. Y yo en este sentido solo puedo decir que, como comentamos hace un par de semanas, si no es por el esfuerzo de este señor, esto no se estaría llevando hacia adelante. Pues lo importante es que cada vez haya más facilidad para que los ilicitanos puedan hacer deporte y puedan, pues eso, llevar una vida sana, divertirse y relacionarse. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A ti. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva, como siempre, aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.